Estamos con nuestra queridísima, vamos a decirlo así, porque es así, ¿eh? No es que nosotros cuando lo decimos al aire, ¡ay, estemos! Ay, ay. No. Para nosotros es una súper estudiosa. Ahí, póngale, ahora. Ahí sí. Por ahí. Ya, más arriba. El que estamos regulando aquí los guatajes. estamos con la consejera regional Tania Valenzuela, quien ya llegó bien aplicada, como siempre, para todo. Tengo mi nota. Sí. No, llega temprano a clase, llega temprano para todo. Así que le damos la bienvenida. Le damos un aplauso, por favor, DJ, ¿sí? A mi amiga. Eso es. Aplausos para recibirla. Así la recibimos siempre acá. ¿Cómo estás, Tania? Bien, Juanito. Buenos días. ¿Cómo estás tú? Buenos días. Bien. Después del triunfo. ¿Fría mañana? Está helado. Parece invierno. Yo no puedo, lo comentaba abajo recién, yo no logro ahí entender a la gente que dice que es inviernista, que no soporta el invierno. Yo lo paso mal, me da mucho frío y ando con las manos congeladas toda la temporada. Ya, pero es que se tiene que abrigar más, pues. Siendo con abrigo y todo, pero ha estado más helado de lo habitual. Sí. Oye, pasa lo mismo con una nieta que yo tengo. De 23, 24 años, y ella también es friolenta, pero ayer andaba hasta con el colchón puesto. Igual sentía frío, tenía la hermanito heladita. Es que hay gente así, ¿eh? Sí, hay gente que es muy friolenta. Sí. ¿Tú adoras entonces el Caribe? Claro, no, yo soy team verano. Team verano, lo paso chancho. Pero claro, cuando uno tiene que andar en terreno también es incómodo. Bueno, las temperaturas en Europa han estado bien... dura, sí, 46 grados, sí. Ya es el otro extremo. Tenemos auditores acá en Nueva York y siempre nos están dando saludos y cosas acá. El sábado me comunicaba con ellos, el Willy, el Carlito Sá, bueno, y una pandilla de chilenos que está trabajando allá en Nueva York, y nos contaban y nos sacaban pica el sábado al aire porque estaban haciendo un asado con un calor tremendo, claro, porque allá el hemisferio norte... estamos con el verano ya. Sí, por la otra temporada. Sí, pues, entonces eso es lo que pasa. Bueno, eso era Tania, muchas gracias. Un gusto haber acompañado el día de hoy. Se imagina. No, entremos en materia. Quiero consultarle por la aprobación de recursos por parte del Consejo Regional de Proyectos de Servicios Rurales, que importantes servicios rurales de transporte público para zonas aisladas de la región de Valparaíso. ¿Una aprobación de estos recursos? Cuéntenos un poco, por favor. Vamos de lleno con transporte. Hay varias cositas que contar. Sí. Primero, subsidio a zonas rurales. Ajá. Yo creo que todos conocemos a alguien que vive en las zonas más aisladas. Claro. Y que nos dice siempre, me tengo que levantar muy temprano, caminar kilómetros para alcanzar algo de transporte público y en la noche me quedo sin que pase nada. Exacto. Bueno, el gobierno regional viene trabajando hace un par de meses junto con el Ministerio de Transporte la posibilidad de entregar un subsidio. Subsidio que tendría una duración de 3 años y que fue aprobado por el Consejo Regional. Que estamos hablando un poquito más de 2.900 millones de pesos. ¿Qué implica? ¿Qué significa aquello? Significa llegar con 32 nuevos recorridos en 17 comunas. Ya. 13 de ellas son nuevas y por lo tanto estamos ampliando la posibilidad de llegar a una cobertura de 26.000 nuevos usuarios. Sectores que yo creo que todos hemos visitado alguna vez, porque no solamente al interior o el Valle de la Aconcagua, Casablanca en Quintay. ¿Te conoces el Valle de Quintay, no? Sí, pues sí. Precioso. Sí, precioso. Ahí el Museo de las Ballenas. Sí. Bueno, ahí vamos a contar, por ejemplo, con un nuevo recorrido para que tenga, por lo tanto, mayor afluencia el traslado de las personas que quieren visitar y quienes habitan, además, en el sector de Quintay. Sí. Coyihuay también, por la subida arriba. ¿O no? Sí. Bueno, ahora está un poco mejor la conectividad, pues eso ya está pavimentado. Pero también vamos a llegar con sectores ahí. Entonces, yo creo que es una buena noticia porque estamos hablando de transporte rural, que son personas que muchas veces tienen que tomar más de una locomoción para poder llegar a sus lugares de trabajo, que generalmente sus horarios son mucho más temprano o más tarde en relación a la salida y el retorno a sus casas. Así que estamos bien contentos. Fueron alcaldes de todo el sector de la Aconcagua, Santa María, Putaendo, nos fueron a visitar al gobierno regional y yo creo que me parece que es una de las noticias más relevantes que hay, al menos en relación a la acción del gobierno regional en materia de transporte, que sabemos que es una de las cosas más sentidas por la población. Exacto, pero quiero que en concreto, ¿en qué viene a ayudar estos recursos? ¿Compra de micros? ¿Aumento en la cantidad de buses? Son nuevos recorridos, por lo tanto se tiene que, ahora se está realizando la licitación. Nosotros esperamos que eso concluya en un plazo de 10 meses, es decir, que se apruebe la licitación, que se abra el concurso y que por lo tanto los oferentes puedan realizar los respectivos contratos para tener ya estos servicios que son nuevos, son adicionales a lo que está. O sea, son nuevas micros, nueva flota, por lo tanto, que viene a complementar lo que ya tenemos en este momento operando en la región. Y significa, por lo tanto, como te decía, no solamente beneficiar a 26.000 personas, estoy hablando que además esto incluye tarifas liberadas. ¿Para quiénes? Personas adulto mayor y personas en situación de discapacidad. Absolutamente gratis al servicio del gobierno regional. ¡Qué bueno! No, aplauso. Sí, es una muy buena noticia. Sí, luego el alcalde tiene que haber estado, pero... Muy contento, muy contento, porque sabemos que es bien sentido. O sea, la gente nos decía en su momento, dependo del vecino buena onda que me quiera acercar a algún punto para poder tomar transporte público. Uh-huh. Muchas veces son familias que además pagan la tarifa más cara. Y eso siempre es muy injusto. O sea, además de vivir en zonas aisladas y no contar con transporte público, cuando tienen que pagar, es una tarifa muy superior a quienes transitamos, digámoslo, en el Gran Valparaíso, que tenemos una cobertura no óptima, pero sí mejor que, en este caso, en los sectores más aislados. Estamos con la consejera regional, Tania Valenzuela. Este caso del transporte, y sobre todo en la parte rural, es como... fácil de detectar porque, como tú decías, uno va a esos lugares y se da cuenta de que faltan micros, faltan recorridos y todo lo demás. Pero hay otras cosas que a lo mejor, recorriendo el territorio, ustedes como CORE, se han dado cuenta también de otras falencias. Y ahí va la estrategia regional de desarrollo, es decir, cómo abordamos otros temas que también estén afectados, lugares alejados, o cuál es la sensación de lo que falta. ¿Cómo ustedes van aprobando según lo que descubren en el territorio? Bueno, la Estrategia Regional de Desarrollo, yo sé que es un instrumento muy abstracto para la gente, que quizás lo están escuchando por primera vez en este programa, pero tiene relación con que es el instrumento que nos rige, ¿no es cierto?, la hoja de ruta donde queremos apuntar nuestra región de Valparaíso en los próximos 10 años. Somos una región portuaria, somos una región turística, de qué manera nos relacionamos en materia de vivienda, de transporte, bueno, tantos otros temas que sabemos que son relevantes, y por lo tanto nos permite decir cuál es el objetivo, nuestro norte, la hoja de ruta, de aquí en por lo menos una década más. ¿Cómo levantamos los proyectos? Eso es otro tema, pero que también tiene mucha relación de qué manera trabajamos con los alcaldes. Hay que, por ejemplo, dar a conocer que el gobierno regional no es una institución que genere proyectos. Nosotros financiamos iniciativas. Ah, okay. Pero eso no tiene, digamos, eso no nos quita la facultad que cuando uno va y recorre los distintos sectores, en mi caso Viña, Concón, Quintero y Puchuncaví, te encuentras con requerimientos, por ejemplo, consejera, necesitamos que esta calle se pavimente, necesitamos acá generar una nueva plaza, necesitamos un nuevo CESFAM, que eso, al menos, yo creo que desde el Consejo Regional, implica que las autoridades en ejercicio tengamos el deber o la responsabilidad de conversar con las autoridades comunales y decir, ¿sabe qué, alcalde o alcaldesa? Ahí me llegó esta necesidad, requieren de un nuevo CESFAM, ¿por qué no nos presenta un proyecto? Y por lo tanto el municipio, si identifica también el mismo requerimiento, rápidamente empieza a trabajar y por lo tanto nosotros podemos entrar con ese financiamiento. Eso es un poco como, por eso que es tan importante que el consejero y la consejera regional estén en terreno. Claro. Porque si no es muy difícil sintonizar o empezar a visualizar en la calle, bueno, ¿dónde están las necesidades o dónde están los problemas que también la gente entiende son las prioridades de poder resolver? A todos nos pasa y la agenda se la lleva a seguridad, sabemos que eso es importante, pero hay distintas maneras de enfrentarla. Y lo que está ocurriendo hoy día en el centro de la ciudad, acá en Viña del Mar, la renovación de todo lo que tiene que ver con calle Valparaíso y calle Arlegui también significa enfrentar el comercio ilegal y entregarle una mejor seguridad a los peatones, que van a poder transitar por veredas costeadas por el gobierno regional, totalmente nuevas, evitando accidentes en el centro de la ciudad. La cantidad de población flotante que tenemos día a día es sumamente grande, que vienen a hacer trámites de distintas comunas, y por lo tanto también la gente que se coloca con sus pañitos y que lamentablemente no cuenta con los permisos y afecta a los locatarios establecidos, bueno, también ahí se hace un trabajo coordinado también con la policía y con seguridad ciudadana para poder erradicar de alguna u otra manera lo que hoy día se ha establecido ahí, que eso es el comercio ambulante. quién está en el micrófono de Carnaval a esta hora de la mañana es Tania Valenzuela. Usted la escucha y dice, ¿quién es? A lo mejor va en el bus, en el colectivo y todo. ¿Quién habla tan bonito? Es consejera regional, Tania Valenzuela. Lo que me gustó a mí este año, no sé si fue el año pasado, este año que ya que se implementó, por ejemplo, cuando participan las organizaciones sociales en los proyectos, así es. Le están ponderando mucho más si el proyecto lleva actividades anexas. Es decir, no, en seguridad, por ejemplo, no es solamente poner cámaras e instalar la cámara, sino que qué actividades va a hacer usted en relación a la seguridad de su entorno o de la población, aparte de que la instalación de cámaras cumpla la parte técnica. Claro, eso es una patita del proyecto. Ajá, sí, sí. Sí, porque el gobierno regional lo que le interesa es generar esta vida de barrio, la posibilidad de que los vecinos se conozcan, que por lo tanto generen este tejido social y que cuando veamos una persona que no conocemos en la calle, en el pasaje, inmediatamente activemos el chat. Todos estamos en un grupo de WhatsApp, sí. Eso es claro, evidente. Sí. Entonces, bueno, activemos el grupo WhatsApp, oiga, ¿sabe qué? Ve una persona que está rondando, inmediatamente levantar las alertas, porque hay veces hay vecinos que trabajan fuera de la región o llegan muy tarde a su casa. Exacto. Y qué bueno saber que puedo contar con mi vecina, con mi vecino que está cuidando mi hogar. Así es o que, el cuadrante. O el... ¿Cómo me coordino con carabinero? ¿De qué manera esas cámaras de televigilancia han servido el día de hoy para mostrar pruebas ante un delito? Entonces, cuando carabineros muchas veces ha tomado detenido, lo hemos visto en los noticieros y en distintas partes, son más bien casas o cámaras de que están ubicadas de vecinas y vecinos los que muestran cuando, por ejemplo, explotó la casa ahora en el sur. O sea, no eran cámaras públicas, digamos, sino que son más bien que están ubicadas en recintos privados. Y lo que ha tratado de impulsar el gobierno regional tiene que ver con aquello. Que no solo sea la compra e instalación de una cámara, sino cómo yo genero la posibilidad de que, primero, saber cómo lo manejo en mi teléfono. Los adultos mayores sabemos que les complica un poco más manejar estos dispositivos electrónicos. Y de qué manera también me logro vincular con la comisaría, con el retén más cercano, para también generar este trabajo articulado con nuestras policías. Así que, gobierno regional, a propósito del 8%, en agosto deberíamos tener ya novedades. Varios están preguntando, así que estamos dando aquí la premisa. Igual me pregunta. Agosto. Sí, exacto. Tania Valenzuela, bueno, también dentro de las reuniones que tienen ustedes en los plenarios, si se puede decir. Sí, pues, tenemos dos plenarios al mes. Exacto, ahí nacen nuevas ideas. En lo social, cómo los recursos que maneja o que distribuye, ¿no es cierto?, el gobierno regional. ¿Qué ideas o qué planes han salido nuevos que sea interesante para la sociedad, para la gente en este minuto? ¿En lo social hay algo, por ejemplo? En lo social está muy ligado a las líneas del 8%, que son tres. Ya. El famoso 8%, que son proyectos más chiquititos, son proyectos que les comentaba, que de hecho dimos acá una me acuerdo, una entrevista para poder dar mayor detalle. Son proyectos ligados al área del deporte, de la cultura, de la seguridad también, del medio ambiente, nuestros puntos de reciclaje, cómo poder separar residuos, y también del mundo social, cómo trabajo con adultos mayores, con personas en situación de discapacidad. Y con eso nosotros entregamos, por lo tanto, a través de un concurso, este financiamiento a distintas organizaciones de adulto mayor, de deportista, etcétera, que quieren presentar algún proyecto de carácter comunitario. Luego tenemos la línea 1, que son también proyectos de cultura, de deporte y también de carácter social, pero ya a otra escala. En este caso nos relacionamos con los municipios y con servicios públicos. Ajá. Y hay proyectos como festivales, que se financian por esa vía y que todos nosotros hemos participado alguna vez. Bueno, esos son fondos que también se entregan desde el gobierno regional. Y también tenemos la línea 3, que algunos no la conocen, no es muy popular, pero es de asignación directa y tiene que ver con casos excepcionales. Hay una chica de Quillota que se llama Giselle Vera, todavía me acuerdo su nombre, que es de taekwondo. No, es judoka, perdón. Es una deportista nacional de judo que participó en los últimos juegos que se realizaron acá en Perú, y ella salió campeona de ese evento. Fue financiada por el gobierno regional. Qué importante es el apoyo a nuestros deportistas destacados. ¿Cuántas veces han llamado a la radio para poder pedir apoyo? Claro. Una rifa, un bingo. Están siempre solicitando ayuda en la parte social, ahí, que hay que ayudar a un vecino por la enfermedad o por también por el deporte, por el deporte llaman mucho. O sea, jóvenes que de repente clasifican un mundial y que la mamá, el papá, la familia no tiene cómo apoyarlo, tienen que pagar hospedaje, viaje, y no es que viajen representando, por ejemplo, yo a Tania Valenzuela, viajan representando o a la región o al país. y siempre se ha echado de menos el que el Estado se haga cargo de estas promesas Chile, que tienen una tremenda proyección, pero que muchas veces no cuentan con esos recursos. El gobierno regional ahí se ha puesto la camiseta, así que aprovecho de pasar el dato. Si es que alguien nos está escuchando y requiere de algún apoyo, acercarse al gobierno regional, porque tenemos la posibilidad de colaborar con aquello. Sí, eso en el deporte. Y también en lo solidario está el otro caso. Tú cuentas este caso de deporte, yo voy a recordar el caso de la Navadilla, que es una panadería social solidaria. En Santa Julia. La semana pasada estuvo donde la Anita. Donde se construyó esto, o la idea nace, ¿no es cierto?, de que ellos fueron un comedor solidario cuando fue el incendio. Estuvieron voluntarias ahí, vecinas, haciendo todo lo que era... Entregaron hasta 1,000 panes al día. 1,000 panes al día. Entonces, en una visita del gobernador se dio cuenta de esto y nace esto del tercero que tú mencionas. Para poder ayudar, y ahora está funcionando esta panadería solidaria ahí, que son casos que la gente a veces no sabe, no tiene idea que no cuenta con recursos para esto. Sí, el gobierno regional la verdad es que tiene una capacidad de inversión muy integral, y eso nos gusta muchísimo, porque como tú bien dices, son iniciativas muchas veces de origen de una dirigenta, de una junta de vecinos, una unión comunal, que a mucho esfuerzo y muchas veces de forma autogestionada ha logrado tener tremendas iniciativas. ¿Cuántos comedores nos activaron para el incendio? Sí. ¿Cuántas personas de su bolsillo estaban todos los días juntando harina, etcétera, para poder entregar algo tan básico, tanto para los voluntarios como para las familias afectadas, llegar con un pancito calientito? Entonces, qué importante es también cuando tienes una institución que empatiza con aquello, que entiende la importancia de la actividad y que además entrega recursos públicos. Exactamente. Tania, yo haría todo el programa contigo, es decir, porque es súper interesante todo lo que podemos entregar a la gente. Ya me estoy sumando también al CORE. El CORE 29, fichado. CORE, ustedes, ¿no es cierto?, entregar. El método de participación, ¿cómo lo hace el dirigente o la persona que está escuchando para obtener estos recursos? Eso es lo último. Ya, lo último, son recursos que son anuales, el 8%, el más chiquitito, ya se cerró, nosotros esperamos entregar los resultados en el mes de agosto. El resto está en la plataforma, que es www.gobiernovalparaíso.cl, ahí aparecen las distintas líneas de inversión. Como les digo, son año a año, por lo tanto hay algunas que ya tenemos cerradas, pero hay otras que todavía están aperturadas porque nos quedan recursos. Una de ellas es justamente la línea 3, que es de esta asignación directa. Tienen que cumplir con ciertos requisitos, pero lo importante está que para todos esos casos que requieren de algún apoyo, no es incentivo, apoyo, para sus actividades, veamos la posibilidad de que el gobierno regional también pueda entrar con esa colaboración y con recursos públicos para apoyar a esos deportistas y otras instancias también que son relevantes, de personas e instituciones que están haciendo muy bien la pega acá en la región de Valparaíso. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. La consejera regional Tania Valenzuela con nosotros explicándonos que usted también puede. Todos podemos. Muchas gracias. Ahí estábamos. Con buena información, como siempre.